así. Temí estar solo, el miedo no lo vi. Aprendí a quererme a mí mismo. Temía fracasar, abandonar. Únicamente fracaso si no lo intento. Es cierto. Temiese que opinaran de mí. Aunque esto cese, opinarán de mí. Sospeche. Temo al dolor, olor, pudor. Que nos hace falta en el crecimiento, sudor. Temeré a ser viejo, es reflejo, tus ideas, tu vida, sabiduría. Tema yo al odio, no es mi socio, el oído me dice, es mera ignorancia, arrogancia. Temía el pasado, retrasado, hasta que me di cuenta que estoy cansado, no podía herirme más. Cuando nos sintamos desfallecer, no olvidar que siempre hay algo más. Continuará, continuará, continuará, continuará. A trasluz, volumen 1.